un gran desconocimiento en América Latina de lo que es la lucha del pueblo kurdo. Pueblo que, bueno, como vamos a estar interiorizándonos en estos días, está sometido a la opresión que es a la vez colonial, nacional y estatal de cuatro estados-nación, como son Irak, Irán, Siria y Turquía, sumado al accionar de Estados Unidos y sus aliados imperialistas, ¿no? Entonces, en ese marco complejo es que, pese a todo esto, sigue la resistencia del pueblo kurdo, que está bregando por preservar su existencia y sus modos de vida, que se hunden en la historia de la civilización. Y eso es lo que va a mostrar un poco Öcalan en el libro. Bueno, un poco les cuento, Öcalan es el líder del pueblo y las milicias kurdas. Él, bueno, nació en 1949, un poco de historia sobre su persona. Nace en 1949 en Omerli. Es la región kurda de Turquía. Tengo mucho miedo con los nombres. Bueno, él comienza trabajando como funcionario público, como agrimensor, estudia ciencias políticas y es a partir del comienzo de la década del 70, a partir de 1971, en que él, junto con un grupo, decide ponerse a estudiar la cuestión kurda. Justamente estudiar la negación y la aparente supresión de la identidad y de la cultura kurda y sus derechos culturales. Y es a partir de ese estudio que realiza con este grupo de personas que van a formar en 1978 el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK. Bueno, un año después, viendo que era inminente el golpe de Estado en Turquía, él abandona el país y sigue su activismo político desde Siria y el Líbano. Y bueno, en el 80 se da efectivamente el golpe militar y comienza la resistencia armada, y comienza la guerra de guerrillas en Turquía. Y bueno, hay distintos, en los 90 él va viendo que esta estrategia quizás no era la más conveniente y empiezan a haber en distintos momentos se intentan altos al fuego. Pero que bueno, también a causa de las direcciones políticas de estos países, de estos estados-nación, eso se ve frustrado. Y bueno, hacia fines en el 98, él se tiene que exiliar nuevamente, se dirige a Italia y luego intenta llegar a Sudáfrica, pero es apresado en 1999. ¿Mm? La Mossad israelí con la CIA norteamericana. Lo secuestran y lo entregan a los servicios de inteligencia de Turquía. Y bueno, ahí comienza una gran lucha también por impedir primero la pena de muerte y después por salvaguardar las condiciones, por exigir la liberación de Öcalan. Es muy impresionante para nosotros entender las condiciones de su apresamiento. Él está desde 1999 encarcelado en una isla, en la isla de Imrali, donde durante 10 años fue el único prisionero de la prisión que fue evacuada justamente para que él estuviera en absoluto aislamiento. Y a partir de 2009, digamos, sigue prisionero y sigue en un completo aislamiento, bueno, y violando tratados internacionales contra torturas, digamos, en pésimas condiciones y con masivas manifestaciones por su libertad y por el mejoramiento de sus condiciones. Han habido incluso personas que se han inmolado por su libertad y muchas movilizaciones y huelgas de hambre pidiendo por su libertad. En prisión, Öcalan se dedica a escribir sus libros, ¿no? Attilio Borón lo relaciona un poco con la figura de Gramsci, ¿no? Escribiendo en la cárcel. Lo podemos relacionar también con Toussaint Louverture, acá en América Latina, también escribiendo desde la cárcel. Y lo que va a escribir van a ser 5 tomos, tomos que van a formar lo que llama el Manifiesto por una Civilización Democrática. Estos tomos son las defensas, lo que llaman las defensas de Öcalan, y son el material con el que se debaten los cursos del movimiento de liberación del Kurdistán. Son 5 tomos, este Origen de la civilización es el primero, y bueno, los otros les voy a comentar brevemente. El segundo se llama Civilización Capitalista, el tercero Sociología de la Libertad, el cuarto es La crisis de la civilización en Oriente Medio, y el quinto La cuestión kurda y la propuesta de solución por una nación democrática. Bueno, en estas defensas, el primero es del que vamos a hablar un poquito ahora. El segundo va narrando cómo es el nacimiento del capitalismo. En el que se llama Sociología de la Libertad, él intenta pensar cómo llegar a una vida libre. Vida libre es uno de los conceptos que más resuenan en sus textos, ¿no? Como un ideal, como una utopía. En el cuarto va a analizar la realidad de Oriente, y en el quinto va a profundizar en la historia del movimiento de liberación del Kurdistán. Bueno, del que les voy a hablar concretamente ahora, que es Orígenes de la civilización, justamente lo que él plantea, lo que él cuenta acá, es que ese exilio, yo les decía que él se tiene que exiliar, primero va a Italia, va pasando por distintos lugares. Él dice que ese exilio forzado tuvo algo positivo, que fue que lo llevó a interiorizarse del sentido que tiene la modernidad capitalista, que es así como él la llama. La modernidad capitalista, dice, su mayor fuerza justamente es la de asfixiar cualquier forma de utopía, ¿no? Dice, lo pasó con el socialismo, pasó cada fuerza de liberación que se quiere generar, lo que tiene el capitalismo, con su maleabilidad infinita, podríamos decir, es que ahoga las distintas formas de utopía. Entonces, justamente las defensas lo que intentan hacer es cuestionar y buscar superar la modernidad capitalista y plantear una verdadera democratización del sistema político, ¿no? Por eso se llama Manifiesto por una civilización democrática, ¿sí? La idea es apostar a una nueva forma de civilización. Porque entiende que esta modernidad capitalista nos ha llevado al límite de la insostenibilidad, ¿no? Desde el punto de vista del medio ambiente, la agudización de las desigualdades sociales, el estrés, la falta de ética, incluso las armas nucleares, hemos llegado a un punto de insostenibilidad de la vida tal cual la conocemos. Y entonces lo que él plantea como superación tiene que ver con una modernidad democrática, ¿no? Eso es lo que él plantea. Y bueno, entonces, como él lo que plantea un poco es que para entender cómo hemos llegado hasta acá hay que ir a los orígenes de la civilización. Por eso el primer libro este que tengo acá se remonta hasta los orígenes del neolítico, ¿no? Se remonta hasta el comienzo de la humanidad, para intentar mostrar cómo no es solo el sistema capitalista que lleva un par de siglos lo que de alguna manera es opresor, sino que es en el origen de la formación del Estado, que se va hasta a los sumerios, en el origen del Estado, dice, está la formación de clases sociales y la formación de la opresión. De alguna manera discute algunos preceptos marxistas en la medida en que él dice, bueno, hay un reduccionismo, pero la idea fundamental es que desde que el Estado, al conformarse el Estado, y no el Estado moderno, sino lo lleva ya a la antigüedad, al conformarse los Estados, se conforma la opresión y la división de clases. Y entonces, de alguna manera, lo que él intenta rescatar es las primeras civilizaciones del creciente fértil, se va a ese lugar. Digamos, antes de la instauración del patriarcado y de la división de clases, ¿no? Entonces, eso es como allí él ve como un renacer de esta vida libre a la que aspira como utopía. Bueno, algunas cuestiones que se dejan ver en el libro tienen que ver con, bueno, críticas a la manera en que hacemos ciencia. Dice, bueno, justamente Hay un método científico moderno que lo que hace es naturalizar algunas divisiones, sujeto-objeto, dice burguesía-proletariado. Esas divisiones tienen que ver con la forma en la que hacemos ciencia. Él dice que la modernidad capitalista, ligada muy al positivismo, dice lo que hizo fue querer barrer con la metafísica, la religión, y lo que hace es instaurar la ciencia como un credo. Y lo que plantea es que la ciencia ha estado muy ligada al poder y a la consolidación del poder y no a la búsqueda de sentido. Entonces hace esas disquisiciones. Y lo otro que plantea, que a mí me parece sumamente interesante para pensarlo nosotros también desde el sur, es justamente hace una crítica a la historia por su fuerte contenido eurocéntrico, ¿no? Él plantea que él quiere analizar el surgimiento de la civilización desde una perspectiva que es histórica y es geográfica, y para mostrar, y acá yo me atrevo a dar un parangón con lo que hace un poco Dussel también desde acá, que es un filósofo mendocino, trata de deslocalizar esa historia tan centrada en Europa. Entonces lo que él plantea justamente plantea el tema del origen de la cultura aria y dice que su origen no es indoeuropeo, sino que está en la... Bueno, hace como unos corrimientos geográficos que nos permiten, digamos, ver que la historia ha sido contada de una manera predominante, o sea, por Europa, y ha hecho que entonces en Europa ha hecho del origen y el fin de la civilización en Europa cuando geográficamente eso no se sostiene, ¿no es cierto? Y bueno, una de las cuestiones también que va a plantear es que hay una cierta visión de la historia que es como narración de fenómenos, de dinastías, de reyes, y que lo que es una memoria social de los poderosos, dice. Esa historia que nos han contado, de los reyes, las dinastías, dice, es la memoria social de los poderosos, no permite entender realmente el devenir social. Y lo que va a plantear es que justamente el nacionalismo lo que hace es deformar, encubrir y negar el genuino devenir de la historia, ¿no? También va a plantear que un poco la idea, esa distinción entre progreso y atraso, es un juicio ideológico, ¿no? Y entonces lo que va a plantear es que nuestra forma de vida es una realidad social que está construida y que nos podemos liberar de ella para alcanzar esto que él llama la vida libre. ¿Cómo? A fuerza, dice, de conciencia y voluntad, de pensamiento, organización y acción. Y bueno, entonces reconstruye esta historia para mostrar esa injerencia de la formación del Estado en la sociedad, cómo se va gestando la división social. Bueno, voy a saltearme algunas cuestiones. Me parece interesante cómo lo que él dice es que el matriarcado, está la madre, el culto a la diosa madre, era la piedra angular en la era neolítica, y que justamente el sistema dinástico y el patriarcado lo que hace es tergiversar ese orden. El patriarcado se consolida con la alianza de los ancianos con experiencia, el hombre fuerte que dispone de la fuerza militar, y los chamanes, que eran líderes sagrados que preceden al sacerdocio. Entonces, ¿cómo se va? Fíjense cómo se pasa de ese sistema donde la madre, al culto a la madre, al culto al varón, que tiene que ver justamente con la fuerza militar, la institucionalización de la religión con los sacerdotes, con los chamanes, y bueno, y con los ancianos con experiencia, digamos, cómo hay una tergiversación, digamos, como un apropiamiento de ciertos saberes por parte de los varones que llevan a ese nuevo estado de cosas. Bueno, hay muchas cosas para sacar del libro. Me parecía muy interesante rescatar algunas cuestiones, como la crítica al eurocentrismo, como quizás entonces nos han enseñado que Grecia y Roma es como un milagro, ¿no? Y él dice, no, justamente es como la última etapa del desarrollo de una cultura oriental. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, es como que parecía, o sea, esos esplendores de la cultura que parecen que se han hecho por arte de magia tienen que ver con desarrollos históricos que han sido ocultados. Bueno, cuando él hacia el final toma algunas distinciones, él está escribiendo desde la cárcel, entonces hay como no es una escritura de tipo académica, pero él toma algunos conceptos y los reformula, ¿no? Y de Brodel, el historiador, va a tomar una distinción que él llama entre cultura ideológica y cultura material. Y que lo que él dice, o sea, que es que justamente en nuestra modernidad hay un conflicto entre ambas y que se puede salir siempre y cuando la sociedad tenga un nuevo orden tras darse una propia estructura significativa. O sea, lo que él plantea es que en nuestra sociedad actual, con el daño que le hacemos al medio ambiente, con el lugar en el que colocamos a la mujer, y hay una tensión naturaleza-sociedad, dice, es una tensión que no existía, dice, en la sociedad neolítica, porque no se había desarrollado la propiedad privada, porque había un reparto de tareas entre los géneros, porque el trabajo era comunitario, porque había armonía con el ecosistema y porque la actitud ética y lo sagrado estaban en relación con esto. Entonces, de alguna manera lo que él plantea, no plantea un volver hacia atrás y quedarnos como antes de la civilización, pero sí plantea pensar un nuevo orden de cosas a donde tengamos una nueva relación con la naturaleza y sobre todo, y es lo que vamos a pensar ahora a propósito del testimonio de las mujeres, justamente las mujeres ocupemos otro lugar social. Entonces, bueno, me gustaría terminar leyéndoles, si les parece, un pedacito donde habla justamente de la esclavitud de la mujer, que me parece que es sumamente interesante, sumamente actual y que nos permite, bueno, interiorizarnos un poco y para ya darle la palabra, para ya ponernos a ver los videos y después entrar en lo que, en el testimonio que nos van a traer las compañeras. Les leo un pedacito. Dice: la esclavitud de la mujer es algo tan aplastante que nos aleja de la humanidad. Estar encerrada en casa no es solo un cautiverio doméstico, una prisión, sino un verdadero rapto. Y por más que se intente encubrir esta cruda realidad con ceremonias de noviazgos y bodas, en la práctica cotidiana significa el fin del honor para una persona con dignidad y conciencia. La mujer ha sido tan apartada de los valores productivos, educacionales y administrativos durante miles de años y de una forma tan sistemática, tan violenta y utilizando instrumentos de dominación ideológica, incluidas las palabras de amor, que el resultado va mucho más allá de la rendición total. Esta postración significa que la mujer pierda toda su identidad, se convierte en una realidad diferente, en una mujer degradada. Y así es como se ve a la mujer a través de los ojos del hombre más ordinario, incluso los de un pastor en el monte. La mujer solo puede ser una mujer postrada, generando así unos derechos sin límite para el hombre, para abusar de ella e incluso matarla. No solo se convierte en una propiedad, sino en una propiedad estrictamente privada y a su amo en un emperadorcito a condición de que sepa utilizarlo, ¿no? Bueno, son fuertes las palabras, pero ilustran un poco el lugar en el que históricamente se ha ido poniendo a la mujer y bueno, y del que esperamos poner en diálogo maneras de salir, de cambiar. Bueno, muchas gracias. Thank you.